Nuestro Facebook, El Concierto de la Tarde. Ella tiene un escorpión de azúcar para mí. Que se posa sobre mí. Volvemos en este concierto de la tarde porque ya llegó nuestro invitado Enzo Varela. Mientras tanto, escuchamos de fondo Escorpión de Azúcar, del disco de Mamado Gurú. ¿Cómo andás, Enzo? No sé si me escuchás algo. Sí, Lauti, te escucho. Perfecto. ¿Cómo anda todo, Enzo? Bien. Con el día de sol. Hermoso día. Aprovechando el sol. Muy bien, está perfecto. Bueno, en realidad lo invitamos a Enzo, más allá de que hace un tiempo que venía coordinando con Mati para hablar del disco particularmente, pero en realidad hoy lo invitamos a Enzo porque el sábado tocan en Dadá. Si querés contarnos un poco de esta fecha que viene. ¿Para este fin de semana? Sí, es el viernes la fecha. Ah, el viernes, perdón. Sí. Viernes 17, bueno, ¿y cómo es toda la información para el que anda ahí pescando? Escuchando información. El recital comienza 11 de la noche, 10 y media, 11. Está anunciado 10 y media. Ajá. Y no es nada que no hayan escuchado, porque quien haya escuchado alguna vez Mamado Gurú, ¿no? Está bien, van a estar tocando los temas del disco, supongo, y además todo el material extra que tienen que no grabaron. Pero, ¿y esto va a ser en? Espacio Dada. Espacio Dada, que es Juan B. Justo 56, ¿no? Más sí. O menos por ahí, del lado de Villa Belgrano, el que... Juan B. Justo, sí, 56. 56. Y San Peña, ¿no? Claro, de la esquina un poquito para adentro. Vos sabés que yo nunca fui todavía ahí a Dada, pero sí tiene... Es una casa antigua. Se los ve mucho con la feria cuando uno se va a dar una vuelta porque meten esos cartelones por todos lados. Y saben presentar el lugar, ¿no? Contanos eso un poco para el que no conoce Mamado Gurú o para el que lo conoce y quiere saber. ¿Qué sé yo? ¿Con qué se van a encontrar? ¿Cómo promocionarías a la banda, digamos, por decirlo de alguna manera? Va a haber un destape de Raúl Paulucci. Va. No. ¿Cómo un destape? Claro, va a tocar en Zunga, Raúl. Ah. ya está confirmado este dato. Sí. Como sí, siempre faltan. Tiramos primicias acá en el concierto de la tarde. Faltan, pero... Impresionante. No, un saludo para Raúl, si está escuchando. Y si no, después ahora cuando lo subamos a internet seguro que la va a escuchar por ahí. No, bueno, contanos un poco, dale, Enzo. Dale rienda suelta un poco al habla, dale. Y en este momento Mamado Gurú forma con Cristian Loza en el cajón, Raúl Paulucci en contrabajo, Matías Otegui en guitarra, criolla, Mariano Renza. Uh-huh. En primera guitarra. ¿Y quién les habla? Les habla Enzo Varela, sería. ¿En voz? Sí. ¿En voz o en canto? El que canturrea. Y el Mati también hace unos coritos lindos también por ahí. Sí, no sí, sé sí, si sí. Raúl también se anima. No. Bueno, antes cuando estaba Charlie metía también otras voces. Cantaban los tres. Charlie claro. Se animaba todo. Ese sí que no le dice que... Che, y en realidad... Y contanos un poco... El disco, ¿cómo se recibió? ¿Cuándo lo sacaron? El año pasado, ¿no? El año pasado, lo sacamos en enero. Por ser un EP, yo creo que se recibió bien, o sea, se vendió relativamente lo que se puede vender un disco, ¿no? En Junín, claro. Creo que se vendió bastante bien. Esta viene la pregunta de caso. Sí. La mitad del amor del desierto es el nombre. Sí. Yo en un momento jugando con el precio, me pareció muy barato una vez, 50 pesos. La mitad del precio al desierto, ¿no? Para mí el precio del CD debía ser mucho más caro y quiero preguntarte por qué ese precio tan barato. Porque pudimos financiarlo nosotros y por ahí en ese momento pudimos manejar esos costos. Digamos, y al ser medio disco, me pareció un precio accesible. Yo salía 70 pesos un disco, es un EP. Son 5 temas, dura 15 minutos. De todos modos, los precios de los discos no es de 100 pesos. O sea. Aumentaron más todavía. Y no sé cuánto sale comprarte. Yo hace tanto que no compro CD últimamente, en realidad, porque uno ya le cuesta comprar arroz, ¿no? Comprarse un CD es más complicado ya. Pero no sé qué ibas a agregar. No quería agregar más nada, o sea, siempre me llamó la atención lo barato que el precio, o sea, súbanlo. Súbanlo. Estábamos pensando, subimos el precio, le cambiamos el nombre. Con esto de la inflación le vamos a poner la cuarta parte de La Moral Desierto. Che, ¿y por qué eso, la mitad de La Moral Desierto? Coincide, ¿no? Por ahí la temática que se implementó fue esa, ¿no? De lo que agrupa las canciones, ¿no? El común denominador podría ser. Digamos, son canciones de amor, no por ahí de la parte más linda del amor, ¿no? Es decir, de toda la parte posesiva, tediosa. De la parte verdadera, digamos, del amor. Y no sé si lo verdadero, ¿no? Es como, ¿viste? ¿Qué es? Así que bueno, es digamos que es la mitad del amor, ¿no? Lo que queda, ¿no? ¿Viste? Supongo. Está bien, ¿sería una forma de tirar toda esa parte fea o tirar toda la parte linda? Y es la mitad, supongo que cosas lindas tienen que tener también, ¿no? supongo que son cosas dulces también. Como, justo, bueno, se da la casualidad también, o sea que... Como proceso, duró más de un año y medio hacerlo. Digamos, y se grabó la mitad del disco. Realmente la mitad del disco. O sea, llegamos con la mitad de la banda a grabarlo también. Así que es medio... ¿Por qué con la mitad de la banda? Por el cambio de formación, ¿no? Ajá. Por ahí fue medio... Desde que empezamos a grabarlo hasta que terminamos. Así pasaron que medio... una transformación ahí en el medio de la grabación del disco, digamos. Yo creo que sí. Supongo que no es para bien, siempre las transformaciones. O sea, los procesos son. Sí. Son. ¿No? Son, viste. Son. Realmente son, viste. Son cosas que por ahí caen por su propio peso o que. No sé. Si es por mí, estaría tocando todavía con ambos dos, o sea, en cualquiera de las formaciones que integramos juntos. Claro, sí. Sí, le cuento a la gente, más con Guido has tocado que conmigo, pero en algún momento, al principio de todo, tocábamos juntos. Sí. ¿Y para vos, usted el disco lo grabaron en lo de Raúl, Paolucci? Sí, está grabando en Raúl. En Malevaje. ¿Y cómo fue el proceso, digamos? Y grabar un disco, por más que sea un EP, digamos, por más que sea medio disco, sí. Es un proceso que me parece que no... o habías pasado con la invitada varias grabaciones en algún momento, pero así un disco... ¿O habías hecho alguna otra experiencia como esta? Mirá, casualmente hace un par de días yo me había olvidado que estaba esos... Son grabaciones de la invitada que hicimos en lo de Raúl. Yo encontré una, la otra impresionante, o sea, yo me había olvidado que existían, pero bueno, cabeza sí. Grabaciones acústicas, fue digamos... Y medio que sí, o sea, después de eso salió la idea de hacer... De hacer esto, este proceso con mamá. Este proceso con mamá, con mamá. Con mamá. Después grabamos con Matías, que grabamos también dos o tres temas que están ahí. Después la idea de grabar el EP fue eso. Sobre todo cambiar los procesos de grabación o hasta encontrar, digamos, lo justo. Eso es lo que lleva. Sí, esta cosa de volver a empezar. Sí. Y también en la etapa de la grabación como superando lo que es tocar en vivo o armar los temas para el vivo es una cosa, y después cuando vos en una época me contabas, dice, y tenés a Raúl ahí con el arco, ¿cómo no vas a meter el arco del contrabajo en algún tema, no? Y sí, es que uno va con una idea y termina siendo otra idea. O sea, después cuando estás allá... ¿Se te ocurre alguna cosa? ¿Y cambiaron mucho los temas para vos de cómo lo pensaban a lo que fue el resultado final? El cambio por ahí no en la definición del tema, pero por ejemplo, este tema que estamos escuchando tiene lo último, o sea, la parte que va re mayor tiene la melodía cambiada. Ajá. Son cosas que por ahí surgen en el momento, es decir, cambiar una melodía, una armonía, esta nota sí, esta nota no. Eso por ahí, Raúl es muy meticuloso con eso, Matías también con el tiempo se va poniendo cada vez más meticuloso. Claro, sí, más vale. Y todos los temas son todos de Mamá Gurú, digamos. Sé que hay uno que está acá con el compañero, compuesto, ¿no? Con Guido. Y el Escorpión sí, lo hicimos con Guido. Tenemos la suerte, o sea, a mí siempre me gusta decir que Guido no es un fabricante de canciones, o sea, porque un fabricante hace en serie, Guido es un artesano de canciones, es decir. Claro. Uno por ahí con el tiempo decir, no, es realmente de mis compositores predilecto, ¿no? Es como. Y tenemos unos cuantos temas juntos, sí, y uno de esos temas quedó grabado acá y lo tocan ahí. Y el resto de los temas están compuestos entre los miembros, digamos, no hay ningún cover en el disco, nada, son todas versiones de ustedes. No. Es decir, nos gusta mucho tocar covers. Incluso tocar covers de banda. Es decir, bandas desaparecieron hace 15 años, como Los Visitantes, Cienfuegos, Los Brujos. Los hacemos, los covers. Los hacen además con bastante versionados, digamos. Se les nota la mano suya en los temas de eso. Sí, Raúl siempre dice que es la máquina de picar carne. que pasan por ahí, ¿no? Y es el ritmo Mamadu Gurú, ¿viste? Diría Charlie Tunga Tunga, ¿eh? No, pero bueno, tratamos de tocarlos, digamos, los salen así, es que uno... Sí, está bien, y bueno, pero la verdad es que eso se nota que hay una personalidad en la banda, porque en muchas veces las bandas terminan más resaltando por los covers que hacen que por los temas propios, y usted en realidad... no se sabe cuáles son los covers porque no se reconoce quizá alguna, salvo los que uno los conoce, que yo soy el subcomandante Marcos de Los Gardelitos, lo conozco, sí. Entonces sé que ese tema es de Los Gardelitos, pero muchos de los otros covers uno no sabe si es un delirio de ustedes o es un tema de otra banda, y después tiene que ir a andar averiguando un poco, porque bueno, yo personalmente algunos de los temas que hacen cover que no los conozco, pero... digo, no, que pero que se les nota mucho la personalidad de la banda. Sí, es que muchas veces también, o sea, termina del cover mismo, te sale una idea. Es decir, lo tocas tantas veces que... Pero bueno, a la hora de grabar preferimos siempre grabar temas nuestros. Y está bien. Digamos lo que tenga elaborado uno para grabar, qué sé yo. También por respeto al autor, ¿no? Creo que es una cosa de... Bueno, igual de todos modos hay mecanismos como para respetar los derechos de autor y grabar una canción. Sí. Perdón. Por ahí por una cuestión de... qué sé yo. También sería lindo mostrárselo. No sé, el otro día nos enteramos que estaban haciendo 40 bandas anotadas para un tributo a Cienfuegos. Qué sé yo, es decir, bueno, si lo tuviéramos grabado, aunque sea mostrárselo. ¿Cuál es el tema de Cienfuegos que hacen para contarle a la gente? ¿Crees saber lo de estar muerto? Es un tema por ahí, no de lo más. Otra cosa es lo que de Mamado Gurú que llama la atención es el contraste. Yo siempre pregunto, o sea, uno habla y dice, ¡ay, una banda de fiesta! Dicen. Y no sé si es una banda tan de fiesta, ¿me entendés? Es una banda muy... Tiene matices bastante oscuros. Vos hablabas un poco de eso de hoy en cuanto a esa parte del amor o... Sí, es como... A lo mejor me ha tocado... Bueno, usted compuse con los dos, o sea... me ha tocado, digamos, siempre ese lugar, ¿no? Para componer, que también es un... No sé... Supongo que si me levantara y diría, uy, qué buen día que tengo, no sé, no hago una canción. Me voy, claro, y me sí. Voy a correr o a pescar. Sí. Y sí, bueno, lo que pasa es que en Mamado cantan las canciones que cantan y las letras que cantan, pero con un ritmo tan alegre que yo lo he escuchado muchas veces, eso de querer que te levante la fiesta, llama a Mamado Gurú, ¿no? Y, o lo mismo pasó en el Femi, me parece, este verano, que fue, se armó una fiesta alrededor de cuando estaban tocando ustedes. Y es cierto lo que vos decís, de que después las letras o hay cosas que te llaman a pensar otras cosas, ¿no? A ir a saltar y cantar y festejar, digo, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, ves cosas que por ahí decís, te parece, no sé, hasta qué punto las canciones le pertenecen a uno, y cuando las sacás, o sea, al punto de decir, Cuadro Marco Cuadro es una canción que no es de para nada, no sé, no me parece de las más alegres, incluso. No, es cierto. Pero sí. Es una canción, sin embargo, le gusta a los niños, o sea, es una cosa muy, muy loco. Yo por ahí, no sé, los sobrinos de Matthew, mi sobrino también, se enganchan ahí con los temas. Sí, pero por ahí con ese tema bastante particular. Vos decís que debe tener que llama la atención, o sea que no. Es un tema que llama la atención en general, te digo, porque va, me parece que nosotros ahora en realidad habíamos separado Jardín de Invierno para escuchar, que lo podríamos escuchar ahora en un cachitito. Sí. Pero me parece que Marco Cuadro es un tema también desde la letra, desde el ritmo, desde la sonoridad que tiene la canción, ¿no? Que llama la atención. Sí, son esas canciones por ahí en la menor que o do, ¿no? Que digamos, en realidad y todo el disco responde a una cierta tonalidad. La mayoría de los temas están en la menor en el disco, a no ser el Escorpión, que está en sol. Claro. Que bueno, la música es íntegramente de Guido. ¿Y eso te parece pero algo casual? ¿O se da también porque te lleva la banda a eso? A salir a esos tonos. ¿O no, en un momento lo pensamos, o sea, dijimos de pero no llegamos a salir de eso, o sea, si no está en re menor, está en la menor, y si no, bueno, en sol, el sol lo usamos mucho, tanto en cover o por ahí podemos usar algún tema en re, bueno, tocamos Triunfo Agrario de Zita Rosa, que lo tocamos en re. Ajá, es cierto. Ese es el que no cambia todo, no cambia nada. Claro, siempre es lindo tocarlo ese tema. Bueno. Y sí. Quería redondear, porque en realidad nos está esperando Clara Bozano de la Casa de la Cultura, sí. Y el tiempo se nos pasa volando, sí, en esta horita. Sí, la verdad que, bueno, vamos a tener muchas entrevistas más, me imagino. Sí, la idea es hablar cuando continuamente quieran. Con los músicos de acá, y más si son amigos como vos, Enzo, así que cuando quieran. Te esperamos acá siempre, te vamos a ir avisando, pero repaso rápido los datos de la fecha, sí, del viernes, sí. Importante, bueno, Mamado Gurú, viernes 17 a las 22 horas en Dada Espacio Cultural, que esto es Juan B. Justo 56. Dice un poco acá en el evento, hacé tu reserva por privado o al 1544186555, que no sé de quién será, pero bueno, se tendrá que hacer cargo. No me suena. Y y nos dijo Matías que ibas a traer unas entraditas. Sí, las tengo. Bueno. Las vamos a estar sorteando. Vamos a hacer el mecanismo que estuvimos usando con las otras entradas que hemos sorteado, que sorteamos de Fisurado y de sí. Paranoico y de Compartir. Bonito. La idea es la siguiente. Es llamar a... vamos a hacer nosotros un flyer con nuestras placas de difusión y va a estar la entrada dibujada ahí. De Mamado Gurú, para el que lo escucha, digo, sí. Y va a decir, porque esta vez se lo vamos a agregar, compartiendo la entrada, compartiendo esta foto, participás por el sorteo, no hay que hacer nada más, y después acá a través de un mecanismo facebookiano, la compu decide quién se gana la entrada, es bastante simple la historia, así que lo único que hay que hacer es compartir la foto que vamos a estar contando y participar por las dos entradas para ir a ver a Mamado Gurú el viernes. Bueno, por ahí no son muy estéticas las entradas. No importa, o si no pondremos el logo de la banda o la tapa del disco, alguna cosa por el estilo. Una cosa identificatoria, digamos. La diseñé pensando en cuando iba a los bailes en el Club Mundo. No, en serio. Pero bueno, era. La inflación. Pero en esa época salía, ¿cuánto? 1,50 la entrada. La entrada, 5 pesos. Bueno, quedamos así. ¿Escuchamos entonces Dale. Jardín de Invierno o Cuadro más Escuchamos Marco Cuadro? Jardín de Invierno, vamos a una pausa cortita y volvemos con Clara. Así ya terminamos este último. Nos quedan casi 17 minutos nomás. Te pedimos eso si nos quería acompañar hasta el final. Estás invitado, quedan solo 15 minutos de programa. Y bueno, vamos con Jardín de Invierno, sí, de Mamado Gurú. Las escaleras de un pálido cielo de algodón, sin balcón ni ascensor. Mente enredadera trepando por el alero sol que alguna vez supiste alumbrar con tu mirar. No pienso extrañarte porque tengo otro espíritu para desperdiciar mientras te espero en mi jardín del mal, del mal. Insectos de cemento, amapolar de sangre vil pudriéndose por el dolor, ya sin dolor, gris olor. El mate ya se empieza a enfriar en esta tarde sin sentido, corrompido por fumar, desesperar. Tiempo que no está, aunque sé que tengo otro espíritu para desperdiciar